Hola, más que tecleros. Os doy la bienvenida al programa número 7 del podcast Más que teclas Long Edition. En la sección de la olla vais a encontrar una microcrónica personal sobre tres noticias ocurridas recientemente y directamente relacionadas con el mundo de la tecnología. Por otro lado, en la sección de Toca Tecla vamos a hablar de los reproductores multimedia existentes en el mercado y, a la hora de comprar, qué puede hacer que os decantéis por uno o por otro. Espero que os guste el programa. Y sin más, comenzamos. La olla, todo lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Bueno, pues en esta fría mañana del mes de diciembre, concretamente el día 28, Día de los Santos Inocentes, vengo con el programa número 7 del podcast largo Más que teclas Long Editions. Y en este programa en La olla, tengo tengo en realidad tres aplicaciones que creo que van a ser de vuestro interés y de vuestro agrado. La primera de ellas se trata de una aplicación que permite emular una tableta Android dentro de tu PC. Se llama Andy, ellos le llaman Andy de Android Emulator, y ya os digo que está genial porque permite virtualizar Android dentro de tu PC. Es muy sencillito y es totalmente gratuito. Andy la comparan con otras plataformas que hacen básicamente cosas parecidas, como son BlueStacks y U-Wave. Lo que pasa es que hay una tabla comparativa en la cual Andy posee todas las características, como por ejemplo una interfaz de usuario completa de Android, soporta Windows 7 y Windows 8, tiene soporte también para Mac OS X, aunque Mac OS X y Linux todavía está en un programa beta. Yo voy a solicitar para participar en ese programa y a ver si me mandan una prueba, un programa para poderlo, una copia, para poderlo probar y comentaros en el blog o por Twitter, pues un poco con más detalle qué tal funciona. Yo lo he estado viendo en algunos vídeos y la verdad es que tiene muy buena pinta. Puedes tener también Google Play Store en este emulador, sincronización de aplicaciones, puedes controlar tu teléfono, con lo cual te puede servir de control remoto de tu teléfono Android. Tiene soporte multitouch, tiene mil cositas, integración con la cámara, integración con el micrófono, es decir, tiene un montón de cosas. Yo voy a dejar en las notas del podcast el enlace a su web. Ya os digo, se llama Andy y es un emulador, ya digo, muy, muy interesante. Los requisitos mínimos, según puedo ver aquí, pues necesitáis una AMD o Intel con una CPU dual, con un dual core que soporte la tecnología de virtualización. Como sabéis, si no lo he comentado alguna vez, pues el tema de VirtualBox o todo lo que sea máquinas virtuales, pues requiere que tengáis, pues sobre todo RAM. En este caso te obliga a 3 GB de RAM y, ya digo, virtualización por hardware. Lo podéis probar a ver qué tal funciona. Yo ya digo que como de momento no tengo la posibilidad de, porque no te lo puedes descargar, pues directamente te lo voy a solicitar pues para poderla probar. Hay una opción en su web que viene, se llama Apps, que es un menú que está en la parte de arriba de la web, ya lo veréis, y ahí podéis bajar directamente pues aplicaciones como WhatsApp, como Snapchat, como Opera, como Tango, Line, es decir, Instagram, todo este tipo de aplicaciones que en principio solamente tienen versión para para dispositivos móviles, pues sería una forma muy buena pues de tenerlas contigo y de llevarlas en tu PC por donde vayamos. La siguiente aplicación que quiero comentaros es una aplicación de escritura, una aplicación para blogueros maqueros, que se llama Desk, D-E-S-K, app, y es una aplicación que está muy muy chula. Yo la tengo aquí y tiene una interfaz de usuario muy minimalista, de tal forma que tú, la idea es que te centres únicamente en escribir tu artículo o en escribir tu post para tu blog y te olvides un poquito de formatos y de cosas que tal vez te ponen imágenes y cosas que te puedan apartar de lo que de verdad importa, que es el tema de la escritura. Entonces ya digo que tú la abres, creas un nuevo documento y aparece una pantalla color beige, ¿vale? Con unos menús que desaparecen mientras tú estás escribiendo y que no aparecen hasta que tú mueves el ratón, el cursor de ratón, y ya digo, se puede poner a pantalla completa. Y entonces pues únicamente pues estás viendo el tiempo que llevas escribiendo abajo, muy muy muy muy minimalista, las palabras, te cuenta las palabras, en fin. Y luego en la parte derecha tienes un menú que te permite conectar con plataformas de publicación, pues por ejemplo WordPress o Blogger o otro tipo de plataformas de publicación, de tal forma que tú, una vez que tienes hecho o escrito el texto, le puedes dar incluso un formato y luego exportarlo directamente a WordPress y te mantiene el formato. Yo posiblemente he probado varias, como por ejemplo IA Writer, que es otra aplicación de este tipo, y la verdad es que esta aplicación es la que más me llama la atención. Ya digo, se llama Desk. Os voy a dejar también el enlace de su web. Y comentaros que tiene un precio ahora mismo de 26,99€ en el Mac App Store. Parece un poco cara, pero luego la verdad, si analizáis lo que esta aplicación es capaz de dar de sí, para aquellos que normalmente escribís mucho en blogs y que sabéis que el tema de la escritura directamente en la plataforma WordPress o en la plataforma Blogger es complejo, porque bueno, normalmente suelen fallar, los navegadores no implementan bien este tema, pues es una forma, ya digo, de tenerlo un poco aislado. Se puede grabar el post en tu local, de tal forma que tú puedes estar escribiendo y tenerlo como un archivo más de texto antes de exportarlo, una especie de borrador local, antes de exportarlo en cualquiera de las plataformas que os acabo de comentar. Yo animo que la probéis y ya me diréis qué tal. Y por último, en este programa, en la sección de la olla de este programa número 7, quiero hablar de una aplicación que presentó Adobe hace poco, que se llama Brackets, B-R-A-C-K-E-T-S, Brackets, y es un moderno editor de código abierto, ¿vale?, con un diseño muy muy minimalista, con versiones para Mac, para Windows y para Linux, y ya digo, tiene una interfaz de usuario muy simple, muy cuidada, y que nos va a permitir poder editar nuestras páginas web. Si somos desarrolladores web, pues estamos de enhorabuena y nos va a poder facilitar mucho mucho la labor de escritura de nuestro código, de nuestras etiquetas en la web. Es una interfaz, ya digo, muy muy cuidada, muy simple, muy intuitiva, muy minimalista, muy al estilo Adobe, ¿vale? Y va a hacer la delicia de cualquier desarrollador web. ¿Qué característica he notado que tiene esta aplicación? Yo la llevo utilizando ya un tiempo. Y aparte del resalta en vivo de los elementos HTML, es decir, de las etiquetas, de los meta, estos meta etiquetas que nos permiten construir la web en HTML, y aparte también de los marcados de los CSS o el tema de la hoja de estilo, que esto sí es verdad que traen muchas aplicaciones de este tipo. Una de las novedades que tiene y que está súper súper bien es la vista previa dinámica. La vista previa dinámica consiste en que tú, mientras estás editando el código fuente de tu HTML, no es un editor what you see is what you get, o lo que son los editores estos que tú puedes colocar visualmente los elementos de la web. No, no es eso. Simplemente tú estás escribiendo tu código y puedes tener una ventana en el navegador aparte en la cual tú estás viendo pues todo lo que está ocurriendo ahí. Es decir, si tú pones una negrita, pones una etiqueta H1, pues tú automáticamente ves cómo el título pues se va agrandando y lo vas viendo, la evolución de tu código HTML lo vas viendo en tiempo real en tu navegador para que te hagas una idea de cómo quedaría tu página web. Entonces ya digo que es súper genial porque puedes ver todos los cambios que estás haciendo directamente en la web y no tienes que estar guardándolo, abriéndolo con el navegador y perdiendo tiempo. Es decir, te puedes centrar en lo que se traduce en lo que es la escritura del código HTML. Otra de las cosas que tiene también muy chulas es que añade extensiones, de tal forma que al ser abierto, pues estas extensiones van a hacer que los desarrolladores puedan incorporar pues, nuevas funcionalidades a esta aplicación. Tiene un montón, yo he visto en su menú de extensiones que ya hay un montón de extensiones desarrolladas para esta aplicación. Y no solo eso, sino que luego también, aunque no estén incluidas ahí, tú te las puedes crear tú o incluso las puedes importar directamente desde un fichero zip, con lo cual pues eso también te va a facilitar mucho la propia, pues eso, el que tú puedas tenerlas instaladas. También, esto no lo he probado, pero sí que tiene una gran cantidad de temas visuales o de pieles o de skin, que lo que hace es personalizar la interfaz de usuario, aunque ya digo, como viene por defecto, que es así un tono negro muy muy planito, muy del estilo de Yosemite, pues me gusta muy mucho. Actualmente, a la hora de grabar este podcast, está en la versión 1.1 y se puede descargar directamente desde la web de Brackets, que os voy a poner en las notas de este programa. Ya digo, y lo que más me llama la atención es que es totalmente gratuita. Una empresa como Adobe ha apostado por este editor. Y es totalmente gratuita. Yo me lo encontré un poco por casualidad. Yo animo que visitéis la web de Brackets. Digamos que en GitHub, esta web que aloja código, están el código fuente y está súper, súper chulo porque puedes ver, ya digo, la funcionalidad en tiempo real de lo que va ocurriendo en tu página web mientras tú estás desarrollando tu página. Bueno, pues eso es lo que quería hablaros en este podcast, al sonido de la campana que estaréis oyendo de fondo. Quisiera, pues eso, hacer un resumen diciéndole que hoy he hablado de Andy Roid, que es Android, o el emulador Andy, de Dex, una aplicación para blogueros maqueros, y de Brackets, que si eres desarrollador, creo que lo vas a tener que tener muy, muy en cuenta. Pues nada más, esto es lo que quería contaros en esta sección del programa y os emplazo a vernos en unos minutitos en la sección de A Toca Tecla, en el cual tengo un tema muy interesante que trato, que es el tema de Media Players. Espero que os guste. A Toca Tecla, el análisis de un tema pulsado a fondo. Bueno, en la Toca Tecla de este programa vamos a tocar la tecla M de multimedia, M de media players y en definitiva vamos a ver qué dispositivos tenemos a nuestro alcance para acompañar a la televisión. Os he hecho una selección de 6 dispositivos, de los cuales podríamos decir que 4 de ellos son dedicados y 2 de ellos son únicamente para poder hacer streaming desde nuestros dispositivos móviles. Yo también os voy a hablar de cuál ha sido mi elección. Y deciros también que, en principio, como sabéis, la Raspberry Pi, que es el dispositivo que yo utilizo, pues se va a quedar fuera de este análisis, porque bueno, ya he hablado muchas veces de él y no es un dispositivo que sea únicamente dedicado al tema de la multimedia, con lo cual lo prefiero dejar un poco al margen y centrarme en dispositivos que son específicamente para este tema. El problema me surge a mí cuando me compro la televisión LG, la Smart TV que tengo, y me doy cuenta que este tipo de televisiones o este tipo de Smart TV son muy regulares porque no cubren las necesidades que yo tengo. En principio son dispositivos muy lentos, las televisiones estas cuentan con procesadores no demasiado potentes, y entonces para el tema de multimedia pues deja un poco que desear. ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, pues he barajado mil veces y he estado siempre atento a los posibles movimientos que sobre el tema multimedia se han producido en los últimos tiempos, y al final me he decantado por un dispositivo que se llama EZCash, del que ahora os hablaré. Y este dispositivo me lo he encontrado casi por casualidad. Ha sido un tema que ha sido muy, muy curioso, porque me lo encontré el día de las compras de AliExpress. Me lo encontré por casualidad en la web de AliExpress y decidí adquirir uno, y al final estoy súper contento. Bueno, comenzamos por hablando del Apple TV. El Apple TV lo podéis encontrar en todo su detalle en la página www.apple.com/es/Apple TV. Y digamos que si tienes un ecosistema Apple, pues entre comillas sería el dispositivo que estás buscando. Problema de este dispositivo, se ha hablado mil veces de él, pero tiene un problema para mí, y es que los contenidos que tiene, o los contenidos que en su firmware posee de canales, de contenido multimedia, están directamente orientados a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los canales pues son de la NHL, de Repul TV, en fin, de canales que son muy, muy americanos, y entonces este dispositivo aquí, según lo que yo tengo entendido, y según mi hermano que lo tiene y otra gente que conozco, básicamente la gente lo utiliza para hacer streaming sobre él, de sus dispositivos iPad y iPhone, es decir, poder hacer AirMirror o AirPlay del contenido de tu teléfono directamente sobre él. Y la verdad es que me parece muy caro, entre comillas, son 99 euros, me parece un poco caro para al final limitarlo a esta función. ¿Por qué? Porque si no lo tienes jailbreakado, y ya sabéis que el dispositivo que está a la venta ahora mismo es el Apple TV 3, que es una cajita negra, cuadrada, muy bonita, muy para ponerlo en el salón, pero si no lo tienes ya jailbreakado, pues al final pues va a dejarte mucho que desear, porque te vas a dar cuenta que no vas a poderlo conectar a tu NAS, que no vas a poder reproducir los contenidos multimedia directamente que tienes en el NAS sin tener que hacer una triquiñuela o sin tener que jailbreakearlo o tal. Sonaban al principio de año que iban a traer aplicaciones, que iban a haber una actualización del firmware o incluso un dispositivo, un Apple TV 4, pero al final esto se ha quedado en agua de borraja en el 2014, y sí es verdad que van a empezar a sonar fuerte en 2015, pues eso, va a empezar a sonar fuerte de nuevo todo este tema del Apple TV, de su renovación, de un posible nuevo hardware o de incluso un posible nuevo software que incluya una tienda de aplicaciones. Ya os digo que el Apple TV ahora mismo tiene salida para reproducir 1080p en HD, y sería enchufarlo en el televisor, en una cajita que cabe prácticamente en la palma de la mano, y bueno, tiene unas especificaciones que si nos metemos en la página, pues fijaos, una caja de 10 centímetros por 10 centímetros, un poquito menos, y con un alto de 2,3 centímetros. Incluye un mando a distancia, el cable de corriente, en fin. Tiene un procesador A5 de Apple con un núcleo, y la verdad es que, bueno, para lo que es mover el AirMirror y el AirPlay de tus dispositivos y hacer streaming de tus películas favoritas, la verdad es que estaría bastante bien. Por un precio, ya os digo, creo que tiene un precio, lo vamos a ver ahora mismo directamente en la página de Apple, tiene un precio de 99 euros. Tenía hasta hace poquito un precio de 110 euros, pero como la competencia manda, pues como han salido otros dispositivos homónimos, pues al final han optado la gente de Apple por bajarlo de precio. Está muy bien, tiene un hardware de calidad, pero ya os digo, únicamente para el ecosistema Apple. Es decir, si tenéis un ecosistema Android y utilizáis tablets Android o dispositivos móviles Android, pues este aparatito deberéis de alejarlo de vuestra lista de la compra. El siguiente es el Nexus Player. El Nexus Player es de Google, lo presentó Google hace poquito, y en principio parece ser que no se puede comprar de momento en España. Y bueno, tiene un aspecto para destacar de los demás, un aspecto redondo, ¿vale? Un aspecto redondo en el cual, pues, bueno, muy parecido. También tiene canales multimedia y tal, pero este sí que tiene algo interesante, ¿vale? Bueno, un mando a distancia que creo que se puede controlar por la voz. Y lo que sí que sería en este interesante es que se le puede conectar mando para juegos y también muy interesante que tiene la posibilidad o digamos preinstalado la aplicación de Plex. Con lo cual en este caso si tienes un NAS pues iría fenomenal. ¿Por qué? Pues porque directamente desde tu Nexus Player pues puedes hacer contenido, mostrar el contenido del NAS, de tu servidor Plex montado en el NAS, tus películas, tus series, tus fotos, tu música, todo lo tendrías directamente en tu televisión con apenas un clic. A mí me gusta más cuadrado porque las cosas estos dispositivos así redondos, que sí, que lo han hecho un poco para salirse fuera de lo que es el mercado, pero no me termina de convencer. Si queremos buscarlo, comprarlo, deberíamos ir a la Google Play. Y si me disculpáis un momentito, bueno, veis, fijaos, no está disponible en nuestro país. Es un dispositivo con un peso de 235 gramos y un poquito más grande que el Apple TV porque tiene, bueno, 120, o sea, tiene 12 centímetros por 12 centímetros por 2 centímetros de alto. Tiene un puerto de alimentación, un puerto HDMI y un puerto micro USB tipo B. Y el mando a distancia pues funciona con pilas y funciona a través de Bluetooth, conectividad Bluetooth 4.1. Creo que estaba también por $99, en este caso por no estar disponible en España. Creo que el Nexus Player está disponible por $99, con lo cual, pues bueno, este también va orientado a dispositivos o a un ecosistema Android. Y fijaos que este ni siquiera se puede comprar aquí en España, con lo cual lo podríamos ir un poco olvidándolo, salvo que tengáis algún familiar en Estados Unidos que os lo pueda traer. Después tengo otro dispositivo, en este caso son $79 y se trata del Amazon Fire TV. Amazon Fire TV es un dispositivo de Amazon, también tiene un mando a distancia, es cuadrado como el de Apple y también permite buscar por voz, también tiene Plex preinstalado, se le pueden instalar juegos, se le pueden instalar aplicaciones, pero también digamos que está orientado al tema de Android, es decir, otro dispositivo Android en el cual, ya digo, muy chulo, más finito que el Apple TV, pero es un poco más grande, más tiene, no veo ahora mismo las que son las características técnicas, creo que estarían Technical Details, lo vamos a ver aquí ahora mismo, y sí que son ahora mismo, bueno, es un poquito más grande, 11,5 centímetros por 11,5 centímetros, tiene para conectar la corriente, para un puerto HDMI, una salida de audio óptica, un conector Ethernet y un cable USB para poder conectar, creo, un pen y poder reproducir tu contenido multimedia. En principio, la memoria, no he hablado de memoria de los otros porque tampoco venía muy bien especificado. Ah, bueno, mira, sí, aquí viene una comparativa muy buena, la voy a dejar, y es que tiene un procesador quad-core y tiene una memoria de 2 GB Con lo cual, bueno, pues está bastante bien. Es un dispositivo muy a tener en cuenta si, repito, si tienes un ecosistema Android que venía, vamos, vendría fenomenal. Bueno, pues si seguimos hacia adelante, otro de los dispositivos de este tipo es PlayStation TV. PlayStation TV también, bueno, el deciros que el Amazon Fire TV tampoco creo que se puede comprar ahora mismo en España. Se compraría a través de la tienda de Amazon y a lo mejor si lo compramos en Estados Unidos sí que te lo mandarían, pero eso tendría que verlo. Otro, ya os digo, es el PlayStation TV. El PlayStation TV es un dispositivo más pequeño que sus anteriores y también está por 99,99, es decir, por 100 euros. Bueno, presenta también un mando a distancia, se le pueden conectar mandos para juegos y este, digamos que estaría orientado básicamente a jugar y se puede hacer, ya os digo, Air Mirror directamente de tu PlayStation a este dispositivo de Sony. En principio tendría una memoria de 1 giga. Vale, y tendría, bueno, pues ya digo, para este sobre todo va orientado a poder chatear con tus amigos, a poder escuchar música, a poder ver vídeos directamente de tu PlayStation. Ya sabéis que Sony con la PlayStation se dedica a lo que es el tema de juegos y sería otro dispositivo, en este caso sería bueno si lo tenéis para juegos y sobre todo si tenéis una PlayStation 4 de compañera, que entonces sería fenomenal. Yo este tampoco lo veo bien porque, bueno, en mi caso tengo un ecosistema iOS, entonces pues bueno, tampoco lo descarto. Y por último tengo aquí uno ya dedicado, que es el Roku. Roku es otro dispositivo que no lo tendría puesto en las notas del podcast, en el guión, pero sí quiero comentar. Lo voy a buscar ahora mismo. Roku es otro dispositivo dedicado, tiene varios modelos y también deciros que este lamentablemente tampoco se puede comprar aquí en España y tiene, pues bueno, tiene un ellos lo llaman streaming player o reproductores de streaming y si observáis, pues bueno, tiene en principio tres modelos, ellos lo llaman Roku 1, Roku 2 y Roku 3 y digamos que empiezan por un precio de $49 y acaban por un precio de $89,99 y bueno, pues digamos que el último, el de $89,99, pues bueno, tiene un mando a distancia también y lo bueno que tiene este caso es que, por ejemplo, el mando a distancia llamativamente tiene una salida auricular y le puedes conectar directamente un auricular para poder ver, poder escuchar por el auricular del mando a distancia, poder escuchar todo lo que suena en tu Roku, en tu reproductor multimedia. Es decir, que también tiene aplicaciones para móviles y para dispositivos tablet y también tiene un montón de canales preinstalados como Netflix, que ya he hablado en el podcast el Lite, hoy he hablado mil veces de él, que todavía no lo podemos disfrutar aquí en España. Tiene una salida Ethernet y una salida HDMI y una tarjeta para poder meter una tarjeta micro SD para también ver tus películas y bueno, en principio este, ya digo, es un dispositivo que está orientado a streaming, pero a Estados Unidos, es decir, todavía no tenemos la posibilidad. Ahora mismo tiene un descuento en principio de $10, entonces, bueno, pues este ecosistema también es orientado básicamente para tener pues un TUNAS, que este creo que sí puede consumir directamente del NAS, aunque no lo veo por aquí, pero bueno. Y también orientado únicamente a eso, a poder reproducir tus contenidos multimedia en la televisión. El tema está en que aquí hace una comparativa del Roku con el Apple TV y con el Fire TV. Como veis, hay un montón de dispositivos que están canibalizando, intentando canibalizar el mercado. de dispositivos multimedia. Ya llevamos 5 dispositivos y en principio, bueno, pues no es un análisis porque el podcast si no sería eterno, pero sí que es un análisis un poco para que veáis cómo está la cosa. Y luego hay 2 dispositivos más, pero en este caso ya son dispositivos únicamente para hacer streaming desde tu móvil. O tablet o incluso ordenador. El tema del primero es el archiconocido Chromecast de Google, ¿vale? Que tiene un precio de 35 euros, aunque yo sé de gente que a través de una oferta que sacó la gente de Wacky TV pues ha conseguido el aparatito por 18 o 19 euros con una suscripción de un mes, creo, a Wacky TV, y luego te das de baja y te quedas con el Chromecast y tal. El problema del Chromecast es que es un dispositivo que está únicamente orientado a un ecosistema Android. Entonces, si tienes un teléfono Apple o un iPad, un iPhone o un iPad, el tema está en que tú vas a poder utilizar la aplicación de Chromecast, pero digamos que es como muy limitado, o sea, no está tan integrado en el ecosistema. Por ejemplo, tú no vas a poder hacer AirPlay desde cualquier aplicación, o no vas a poder ver la pantalla de tu teléfono iOS, no la vas a poder ver reflejada en tu televisión, y eso es un poco que me echa para atrás a mí por tener el ecosistema de Apple. Si tienes un ecosistema Android, pues este es tu dispositivo fenomenal, porque se integra a la perfección. Ahora ya sabéis que con el tema de las series, lo están con la nueva ley de antipiratería que se han sacado la gente de este gobierno, pues ahora mismo está más crudo poder ver cosas online, porque las están cerrando poco a poco. Pero bueno, no es ningún problema, porque si tú tienes contenido, pues por ejemplo de un NAS, pues puedes, hay aplicaciones, por ejemplo Synology, ya está, su aplicación de vídeo está directamente preparada para poder reproducir el dispositivo, perdón, el contenido directamente en el dispositivo Chromecast. Ellos lo definen como un dispositivo de transmisión de contenido multimedia del tamaño de un pulgar que se conecta al puerto HDMI del televisor, y solo necesitas un teléfono o tablet Android, un iPhone o un iPad o un portátil Mac o Windows o un Chromebook para enviar tu aplicación y contenido favoritos a tu televisión. Ya digo que se puede hacer AirPlay, con lo cual todos los vídeos y todos los audios que tengas con las aplicaciones se puede conseguir, pero lo que no se puede hacer es AirMirror directamente a esto, porque no lo permite. No permite poder ver la pantalla de tu teléfono iOS directamente en la tele, pero sí que lo permitiría si tienes un teléfono Android o una tablet Android. Creo que eso sí, aunque ya os digo que yo con Android no lo he probado. Bueno, pues tiene un cable que se conecta a la corriente. Tú lo enchufas directamente el dispositivo Chromecast al puerto HDMI, y luego tiene un cablecito que va al puerto USB de la tele, que es donde va a coger la corriente. Si no tiene la televisión puerto USB, pues sí que lo puedes conectar directamente a una toma de corriente, pues por ejemplo usando el adaptador de teléfono del iPhone, o si tienes otro adaptador que vaya directamente para de USB a toma de corriente. Es muy famoso y muy conocido, pero el que se centra la atención ahora mismo y el que me ha robado todo mi amor y todo mi cariño es el EZCast. El EZCast me lo encontré, ya os digo, es un dispositivo muy, muy, muy parecido. Digamos que sería un clon del Chromecast. Y os voy a hablar pues un poquito de mis experiencias y de mis sensaciones tan buenas que tengo con este dispositivo. Bien, lo conseguí, creo que fueron por $12 en el día de compra de AliExpress, y esto pues podemos estar hablando de unos 10 euros, y la verdad es que está fenomenal, porque tiene todo lo que puedes hacer con el Chromecast, es decir, totalmente compatible con dispositivos Android, pero también es totalmente compatible con dispositivos iOS, de tal forma que tú vas a poder hacer AirPlay y AirMirror de forma espectacular y con un rendimiento muy, muy bueno. En el canal de YouTube os dejo un vídeo que grabé un pequeño vídeo simplemente porque me lo pidió este hombre, Gerardo Rato, de Tecnologistas, para ver un poco el rendimiento del podcast de Tecnologistas, que también os lo recomiendo, muy bueno, podcast Tecnologistas diario. Y ya os digo que el rendimiento es fenomenal. Puedes hacer AirPlay y puedes hacer AirMirror. Tiene una aplicación que se puede instalar tanto en el iPad como en el iPhone, ¿vale? Y digamos que esa aplicación pues me permite pues abrir un navegador, abrir un poder ver pues mis páginas del Facebook, poder ver la configuración. La aplicación la tengo aquí, se llama EZCast, ¿vale? Tiene un aspecto, bueno, no es demasiado iOS, pero la verdad es que está muy bien. Se llama EZCast, el logo es azul, y dentro de ella, si la abrimos y conectáis con el aparatito, pues bueno, pues podéis ver fotos, eso está muy chulo porque podéis ver la cámara del teléfono. La podemos ver directamente en la tele, es decir, puede enviar en tiempo real lo que estás viendo en tu teléfono a la tele. Podemos reproducir música, vídeos, ver documentos, tiene un navegador web, podemos almacenar vídeos en la nube, aunque eso no lo he probado. Y lo bueno que tiene, bueno, pues que desde aquí, desde esta aplicación, se puede controlar la configuración inicial del EZCast. ¿El EZCast cómo funciona? Bueno, pues es similar al Chromecast, es un dispositivo que va directamente por pinchado en el puerto HDMI de la televisión, y luego lleva un cable de corriente que va a un USB. Pero también, esto es lo que lo afea un poco, pero bueno, como va detrás de la televisión, no pasa nada. Tiene una antena Wi-Fi, ¿vale? Digamos que del cable sale el cable de USB, va un puerto USB conectado al EZCast, y luego de ese sale un cable USB macho para conectarlo a la tele, y sale un cable que tiene una terminación, pues como una especie de, no sé, de antena, ¿vale? Que es donde tiene la antena Wi-Fi. ¿Por qué? Porque este aparatito tiene una doble conexión. Por un lado, el aparato se conecta a tu Wi-Fi, y por otro lado, tú te conectas al aparato a través de la Wi-Fi. No sé, es un poco lioso de configurar. Voy a intentar hacer un vídeo para explicarlo, pero para adelantarlo, lo que tenéis que hacer es lo sacáis de la caja, lo pulsáis, aparece el menú en vuestro dispositivo, en vuestra televisión, y luego con el teléfono te metes en la aplicación EZCast, y hay un apartado que se llama configuración. Pulsas sobre él y entonces aparece un menú en el cual tú tienes que conectar el EZCast, lo tienes que conectar a tu red Wi-Fi. Es decir, hay una opción que tú buscas tu red Wi-Fi, le das a conectar, metes tu contraseña, y entonces automáticamente ese dispositivo EZCast está conectado a tu red Wi-Fi de tu casa. ¿Esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, para instalar el firmware, que es totalmente actualizable y que lanzan aplicaciones periódicas, pues no sé cada cuánto tiempo, pues yo lo he comprado hace poco y no he recibido ninguna, y también tampoco he notado que tenga ningún problema. Y una vez que esté conectado a tu red Wi-Fi, entonces ese aparatito lo que haces es te desconectas de él, te desconectas, porque bueno, él lo conecta a tu red Wi-Fi, pero tú te tienes que conectar a él a través de una red Wi-Fi que también te está creando. O sea, es un poco lioso. Voy a intentar hacer un post y grabar un vídeo de configuración del aparato. Y lo bueno que tiene es que yo pensaba que, bueno, tenías que conectarte a su red Wi-Fi para poder hacer AirPlay, y eso es falso. O sea, tú lo configuras una vez, te conectas una vez, y de momento ya conectándote a tu red Wi-Fi normal puedes hacer AirPlay y AirMirror de tus dispositivos Apple de forma brillante y de forma fantástica, porque ya no os podéis imaginar el buen rendimiento que tiene. Entonces, yo ahora mismo, ¿cómo lo tengo montado? Pues muy fácil. Por un lado tengo la Raspberry Pi, que es la que me sirve vía XBMC o vía OpenELEC, que básicamente es lo mismo, los contenidos del NAS a la televisión, cosa que va súper fluido y súper bien. Y luego después tengo este EZCast, que es el dispositivo que utilizo únicamente pues si en un momento dado quiero ver una foto de la niña o quiero ver un vídeo, pues lo que hago es el AirMirror, o mejor dicho, el AirPlay de mi dispositivo Apple directamente sobre el tema, sobre la tele. Totalmente recomendable. Por favor, dale publicidad a este dispositivo, porque os vais a gastar menos dinero que con el Chromecast y vais a tener la misma funcionalidad, pero a la vez, si tenéis un ecosistema iOS, os va a venir fenomenal, porque ya os digo que yo pensaba que este tipo de aparatitos, el rendimiento no iba a igualar al Apple TV, y yo he visto el Apple TV de mi hermano, un Apple TV 3, y la verdad es que es prácticamente igual. No os perdáis, ya os digo, el vídeo del canal de YouTube de Más que Teclas, en el cual podéis ver un adelanto del funcionamiento tan bueno, tan increíblemente espectacular que tiene este dispositivo. Ponerlo en seguimiento en AliExpress, lo podéis encontrar muy barato, hay muchos vendedores y lo podéis encontrar muy barato, así que es un dispositivo totalmente recomendable. Se llama EZCast y la página oficial es www.iezv.com/ezcast.php. Es una página en el cual te dice, podéis ver vídeos del funcionamiento, pero también tener en cuenta que hay una versión pro del EZCast, que esta ya vale más pasta. Esta me parece que ahora mismo está por 60 euros, y en principio pues un diseño muy renovado y tiene más funcionalidades. Creo que ya integra directamente la antena wifi en el cacharrito, y bueno, en principio pues también sería un dispositivo también a tener en cuenta, aunque este ya os digo que es más caro, tiene mejor hardware, tiene más memoria, pero yo creo que tampoco merece la pena invertir en él para lo que al final lo vamos a utilizar, que es simplemente para hacer AirMirror. Entonces yo, con mi Raspberry Pi y mi EZCast, ahora mismo podríamos decir que tendría mi Apple TV perfecto, o mi Apple TV soñado. Os voy a dejar en la nota del programa, en el post que va a acompañar a este podcast en el blog, os voy a dejar todas las direcciones web para que veáis cada uno las características, entrar con más detalle en este tipo de dispositivo, verlo con más detenimiento, navegar y ya elegir el que más os interese. Yo, mi recomendación es el EZCast, si sois el EZCast junto con una Raspberry Pi, si tenéis un ecosistema Apple, y si no tenéis un ecosistema Apple, a mí el que ahora mismo me decantaría y sería más para mí más chulo sería el Amazon Fire TV, que es el que más me llama la atención por su funcionalidad y por sus características, sobre todo también por tener integrado aplicaciones, juegos, etcétera, posibilidad de conectar mando, etcétera, etcétera. Pues nada más, esto es lo que quería comentaros en esta sección del programa de A Toca Tecla, de la tecla M de Media Players. Como ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues al final del podcast os digo cómo poneros en contacto a través de los canales, pues Twitter o por correo electrónico, o directamente sobre mi renovado blog. Espero que os haya gustado el programa, espero vuestros feedback, vuestros comentarios, y nada, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el año que viene en un nuevo programa, ya el episodio 8, que vendrá también cargadito de novedades y cargadito de cosas que seguro os van a interesar. Ser buenos, y como siempre os digo, nos hablamos pronto. Un abrazo. Someone who's morally superior can possibly honestly deserve to rule my world. I talk before I think, you shoot before you know who's in your line of fire. Para más información puedes hacerlo a través del blog másqueteclas.com, por Twitter en @másquetecla, en la página del Facebook facebook.com/másquetecla, o bien en el correo electrónico info@másqueteclas.com. Someone who's morally superior can possibly and honestly deserve. Someone who's